Ecuador declaró ayer persona no grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodge, en reacción a un supuesto cable firmado por ella en 2009 y divulgado por WikiLeaks, que mantiene que la corrupción es generalizada en la policía ecuatoriana e insinúa que el presidente Correa tenía conocimiento de los supuestos actos de corrupción cometidos por el ex comandante de policía, general Jaime Hurtado. Del tema vamos a hablar con el señor ministro de Justicia, doctor José Serrano, que nos acompaña ya este momento en los estudios de Majestad. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. La lectura hecha por el gobierno es que se trató de vincular al presidente con presuntos actos de corrupción. Ese es el meollo del asunto, señor ministro. Claro, y no hay afirmación más alejada de la verdad que esa, ¿no? Porque si nosotros nos podemos ver el momento en el que se dan estas supuestas declaraciones de la embajadora, al mismo tiempo se dan los hechos del 30 de septiembre el año pasado. Entonces, justamente esto nos permite tener elementos suficientes, ¿no es cierto?, que determinan que es una falsedad lo que se ha planteado ahí, en primer lugar, y en segundo lugar, que los hechos demuestran que era todo lo contrario, porque estos cables, estas noticias, estos resúmenes que envía la embajadora perdón, a Estados Unidos, que tienen que obviamente también verificarse, no tienen relación con los hechos sucedidos el 30 de septiembre. Entonces, porque el 30 de septiembre también se determina que es un acto que si bien nace de una insurrección policial, pero obviamente nace también por algunos elementos de la policía que tenían condiciones frente a la transformación de la policía de actos de corrupción. Entonces, no hay lógica ni sindéresis en lo que se plantea ahí. Y eso con relación a la afirmación. Ahora, pero con relación a la propia situación de la declaración que puede hacer una funcionaria en el Ecuador de un estado diferente al ecuatoriano, pues simplemente está vulnerando nuestra soberanía, y dentro de esa perspectiva pues también hay los tratados y nuestra propia constitución determina cuáles son los procedimientos que se deben aplicar en caso de que un país extranjero, porque eres representante de un país, ¿no es cierto?, de un estado diferente al ecuatoriano, debe asumir esa responsabilidad, y eso es lo que hemos hecho nosotros a partir de la reacción de nuestra cancillería y del propio pronunciamiento que ya ha hecho nuestro presidente, ¿no? Además, ¿cuáles son los elementos de juicio en este caso también para que dé una declaración al señor embajador, en el sentido de que aseguró que el presidente conocía de los actos de corrupción del excomandante? Es que esas son las cosas realmente que nosotros no logramos entender. Simplemente es una especie de maquillaje que se plantea ahí, pero obviamente en la relación, ¿no es cierto?, en la relación formal, pero sin embargo por atrás siempre se está pretendiendo hacer mella, menoscabar justamente ese liderazgo del presidente en este proceso de transformación del país, y ahí habrá que hacer una investigación a fondo y a profundidad también el porqué de esas declaraciones desacertadas, desafortunadas, y sobre todo que se intrometen en vulnera nuestra soberanía por parte de la embajadora, y habrá que llegar a determinar también qué objetivo o qué es lo que se pretendía con esas declaraciones de la embajadora. Lo que sí queda claro definitivamente es que los hechos demuestran, ¿no es cierto?, a renglón seguido, por decirlo, a año seguido, que simplemente se estaba tratando seguramente de una falacia, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo de menoscabar ese liderazgo y esa presencia del presidente de la República en el proceso de transformación, no solo del país, sino también en ese liderazgo que ha tomado el presidente en Latinoamérica, porque esto no lo podemos ver desde una perspectiva meramente interna de lo que está sucediendo en el Ecuador, sino también cuál es la posición o el nivel de aceptación o de liderazgo que tiene el presidente en Latinoamérica. Así que eso va también hacia allá. Entonces es lógico a partir de ahí también entender una serie de criterios que se habían vertido por parte de varios medios de comunicación, de algunos medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no es cierto?, tratando también de menoscabar ese liderazgo y ese proceso transformador que estamos llevando adelante con el presidente. Yo creo que esto pasa siempre entre embajadores y sus países. Habrá todo tipo de referencias de alabanza, puede haber algunas peyorativas, pero es imperdonable. Yo creo que es un juicio de valor imperdonable de la embajadora contra el presidente del Ecuador. Mira, además yo le reitero, es decir, hemos participado en varias reuniones con la embajadora, con el propio presidente, hemos participado en reuniones muy críticas sobre temas de situación de ciudadanos norteamericanos aquí en el país, y yo le digo, es sorprendente cómo ver una persona se puede sentar al frente del presidente de la República, y luego de haber emitido esos comentarios, pues simplemente estar abogando por otros temas sensibles, ¿no es cierto? Y como que aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, el punto central aquí es, en primer lugar, que hay que hacer una investigación seria y obviamente... Eso quería preguntarle. Incluso judicializar, yo creo, el tema, porque esto no puede tampoco quedar en impunidad. Ahora, es hacia allá, hacia donde tenemos que ir, porque... No es simplemente una declaración que se ha dado, sino al presidente se le está incluso insinuando, pues, que al conocer de actos de corrupción, pues, está vinculado a algún tipo de, claro, de delito. Entonces, corrupto, ¿no? Entonces, dentro de esa perspectiva, eso no lo vamos a aceptar nosotros y haremos y estableceremos todos los mecanismos, más allá de la inmunidad diplomática que se tiene y todo eso, pero nosotros estableceremos los mecanismos para que justamente la embajadora, frente a esa afirmación, también establezca las pruebas, los justificativos, ¿no es cierto?, que le llevaron a hacer una declaración que desde ya, obviamente por los hechos mismos, cómo se han dado, pues se determina que es falsa, de falsedad absoluta, como decimos los abogados. Sí. Marcela decía que ahí está el meollo del asunto, y lo espinoso es lo doloroso de esta filtración de Wikileaks, pero lo preocupante también, señor ministro, son los niveles de corrupción que dice la señora embajadora en la Policía Nacional. Yo creo que hay buenos policías, y hay de los otros, y de los peores también, ¿sí? Hemos dicho algunas veces con usted, incluso aquí, señor ministro, que esa perversidad de algunos policías afloró el 30 de septiembre. Requiere una investigación completa, concreta además, esta filtración de Wikileaks, para ver si es que en realidad hay en la cúpula policial, o hubo en la cúpula policial, este nivel de corrupción que pudo haber estado minando en desmedro incluso de la seguridad propia de los ecuatorianos. Mire, con relación a los hechos del 30 de septiembre, ya hay varios policías, ¿no es cierto?, que oficiales y personal de tropa que están siendo investigados, pero obviamente que hay todo un proceso que se está desarrollando de transformación, de reingeniería, de revolución dentro de la policía, por llamarlo así, y obviamente eso ya está a cargo de nuestro ministro del Interior, pero ahí existe una voluntad permanente por parte de la policía. Esto es un tema que lo procesamos permanentemente con el ministro, coordinador de seguridad. Estamos procesando la nueva ley orgánica de la Policía Nacional, y obviamente eso nos permitiría también hacer una transformación desde la lógica, no solamente de las personas que integran la policía, y que yo lo reitero, y el presidente lo ha dicho enfáticamente durante varias oportunidades, que existen 44 mil policías, pues habrá sin lugar a dudas un 95% de policías que son absolutamente correctos, absolutamente honestos, siempre como en todo, como en la sociedad misma y en todo cuerpo de esta naturaleza o institución, siempre habrá también algunas personas que menoscaban y que desdicen del uniforme que visten, pero es a esa gente la que hay que separarle de la policía. Yo creo que hay un apoyo de la propia institucionalidad de la policía para hacer esa transformación, pero claro, habrá que hacer, yo creo que un buen punto de partida es la investigación sobre los hechos del 30 de septiembre, que no pueden quedar en la impunidad, y obviamente la sanción, el juzgamiento y la sanción que se deba dar a quienes participaron en esa, no revuelta, sino en ese acto de rebelión y de intento de asesinato al presidente de la República, que creo que a nadie le queda la menor duda, a no ser de que obviamente algunos jueces estén complotados para tratar de decir que no existió intento de asesinato al presidente de la República. Pero el punto de partida está ahí. Yo creo que ahí está un primer elemento para lograr una investigación a fondo con esos procesos que ya están judicializados, y obviamente juzgar y sancionar a los responsables, porque hay acontecimientos que no pueden volverse a repetir en el país. Señor ministro, creo que también es importante resaltar aquellas declaraciones que emitiera ayer el presidente de la República, en el sentido de que esto también de alguna manera demostraría de que existen infiltrados dentro de las filas policiales. Infiltrados, en este caso se refería el presidente a personas ajenas al Ecuador, estadounidenses concretamente. Pero mire, a ver, le vuelvo a reiterar, más allá de que el 95% de los miembros de la Policía Nacional, personal, oficiales y personal de tropa, nosotros consideramos que son honestos, trabajamos con muchos de ellos y sabemos que viven de su profesión, que sienten su profesión. Obviamente esos malos elementos siempre, no nos olvidemos que en algunas áreas específicas de la policía siempre estuvieron vinculados a los Estados Unidos y había una dependencia total. Tanto así que tenemos, por ejemplo, una ley de drogas que fue hecha a la medida no de nuestras necesidades y de nuestra realidad en el país y en Latinoamérica, fue una ley de drogas hecha a la medida y a las necesidades de Estados Unidos, una ley de drogas que combate de la misma manera a un traficante de gran magnitud que puede estar con 10, con 20 toneladas, que lo mismo que un consumidor o un pequeño expendedor de 1, 2, de 5 gramos de droga. Entonces, obviamente con una ley de drogas de esa naturaleza, tal vez ahí está el mejor reflejo y el mejor ejemplo para determinar que efectivamente habíamos comenzado a construir una especie de estado paralelo en donde nosotros jugábamos a los intereses del Ecuador, la mayoría de los ecuatorianos, pero sí habían ciertos elementos, y yo creo que están claramente identificados en la propia policía, que jugaban a los intereses de los Estados Unidos, y cómo quedaban bien con Estados Unidos, y cómo se ganaban la beca a Estados Unidos, y cómo se ganaban una serie de elementos más. Pero yo le vuelvo a reiterar, yo creo que es fundamental por eso el concretar y el terminar las investigaciones del 30 de septiembre. No podemos desligar las cosas, es decir, no podemos aislar las declaraciones de la embajadora en el año 2009, no podemos nosotros separar los hechos del 30 de septiembre del año pasado, y no podemos obviamente separar todos estos elementos con el conocimiento que tenemos ahora de esta situación, porque eso nos va a permitir en realidad hacer una primera depuración de ciertos elementos que pretendieron aprovechar, ¿no es cierto?, esta desinformación, esta manipulación de la información dentro de la policía para pescar al río revuelto y obviamente mantener su estatus y sus canonjías y sus privilegios. Siempre obviamente, aquí sí, sobre la gran mayoría de los policías. Eso es fundamental, porque aquí obviamente no es que estos malos elementos que pueden existir dentro de las filas de la policía estaban actuando solamente al margen de la institución, más bien se estaban aprovechando incluso de sus propios compañeros para poder lucrar, para poder acometer actos, incluso delictivos, ¿no es cierto? Y por otro lado también ciertos elementos, como señala el presidente, infiltrados para seguir respondiendo a órdenes que no son de nuestro país, es decir, violentando incluso nuestra soberanía. Por eso el tema del 30 de septiembre yo creo que es fundamental sumarlo y articularlo dentro de este proceso, ¿no? Y creo que hay un elemento adicional que es importante y vale la pena señalarlo, y es la desmantelación de las unidades manejadas por la CIA, que se dio y que fue precisamente el general Hurtado quien estuvo al mando de esto. Sí, bueno, ahí mire, ahí hubieron disposiciones muy claras por parte del presidente. Yo creo que hay hechos que nos permiten ver que de alguna manera la policía se ha venido reinstitucionalizando y sobre todo generando una relación directa con la realidad del país. Ese es el tema central, es decir, poniéndose a órdenes del país y no generando ciertas unidades específicas a órdenes de otro país, porque eso no podemos esconder con un dedo el sol, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es fundamental acá plantear estas declaraciones que pueden ser desafortunadas, pero que en realidad desde nuestra perspectiva también son absolutamente malintencionadas. No creo que aquí solamente se cometió un error, sino acá se está tratando de hacer un daño al liderazgo del presidente, vuelvo a reiterar, no solamente en el Ecuador, sino el liderazgo que tiene en Latinoamérica. Y a partir de ahí, obviamente, hay que hacer una investigación a fondo, hay que hacer en el proceso de judicialización que en este momento se sigue con los casos del 30 de septiembre, hay que investigar todos estos hechos, porque no podemos simplemente plantear la opinión o el criterio sobre las declaraciones de la embajadora y que aquí no ha pasado nada más, es decir, dar la vuelta a la página. Aquí hay que hacer esa investigación y llegar a establecer justamente cómo se daban esos vínculos de información y obviamente qué relación tiene todo esto también con los hechos del 30 de septiembre. No nos olvidemos que todo nos lleva allá, porque el intento de golpe de Estado y el intento de asesinato al presidente de la República el 30 de septiembre no tiene que ver con un tema específico, ya eso creo que está más que claro, de remuneraciones, sino obviamente con estos elementos que hoy salen a la luz, ¿no? A propósito del 30 de septiembre, el sábado pasado los jueces del Cuarto Tribunal de Pichincha declararon inocente a una de las fichas claves, una de las personas más sindicadas, digamos, por ustedes, más mencionadas, más marcadas por ustedes como responsable del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado, de acuerdo a la figura del gobierno. Sí, bueno, efectivamente el mayor Araujo pues fue declarado inocente, ¿no es cierto? Hay un proceso judicial que se sigue, pero sí, nosotros debemos señalar que hay elementos que nos llaman totalmente la atención de la actuación negativa de los jueces y cómo nuevamente se arma una componenta, un tongo para para vincular en estos momentos a estos procesos del 30 de septiembre con la consulta popular del 7 de mayo, ¿no? Es decir, es simplemente tratar de mantener o tratar de menoscabar este proceso que se está dando hacia de la consulta hacia el 7 de mayo, y lo voy a plantear por varios elementos. El mayor Araujo, desde octubre del año pasado, que estuvo detenido, sí, a los seis meses, planteó caución, es decir, pidió que se le ponga fianza para poder salir bajo libertad con fianza. Los jueces respectivos negaron la fianza. ¿Eso qué quería decir? Obviamente que aquí habían elementos suficientes que determinaban que el mayor Araujo debía estar privado de la libertad, y sobre todo que se trataba de un delito que no era susceptible de fianza. En segundo lugar, planteó un amparo de libertad. La presidenta de la Corte Provincial de Pichincha negó el amparo de libertad. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que se había cumplido con todo el debido proceso y que, por lo tanto, su detención también había sido en el marco de lo que determina el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y la propia Constitución. Luego de eso presentó un habeas corpus. La segunda sala de lo penal de Pichincha negó el habeas corpus, y obviamente negó el habeas corpus en el marco justamente del establecimiento de que se había dado toda la normativa constitucional para su privación de la libertad. En cuarto lugar, el señor el mayor Araujo presentó una petición de cambio de medidas de sustitución de medidas de prisión preventiva. Pues también los jueces respectivos, el juez que estaba llevando la causa, negó esa sustitución de prisión preventiva. Es decir, han existido una serie de momentos procesales que determinaban, ¿no es cierto?, que habían serios indicios de responsabilidad, y obviamente en la propia instrucción fiscal, cuando se formulan los cargos para que el señor Araujo sea esté procesado en este caso, pues se dieron todas las evidencias suficientes para determinar dos hechos significativos. En primer lugar, por ahí estaba viendo que dicen que el señor Araujo estuvo cerca del regimiento Quito. El mayor Araujo estuvo en el regimiento Quito. Es decir, no es que estuvo cerca a dos cuadras, a tres cuadras, estuvo en el regimiento Quito, y eso lo demuestran los videos que se han presentado como prueba. Y en segundo lugar, las declaraciones que dio el mayor Araujo. El mayor Araujo dio declaraciones que se pretende después decir que no fueron publicitadas o no fueron comunicadas a través de los medios de comunicación que hicieron esas entrevistas, que no fueron publicitadas el mismo 30 de septiembre, sino que fueron publicitadas el 5 de octubre. Uh-huh. Sí, el señor Araujo no sabía si estaba saliendo en vivo, si no estaba saliendo en vivo. Entonces ahí se hace un juicio de valor que no tiene ningún sentido. Y en esas declaraciones él incita a la rebelión. Entonces hay dos hechos significativos: la presencia del señor Araujo en las inmediaciones del regimiento Quito y el llamado a la rebelión. Eso está debidamente comprobado. Sí, señor ministro. Sí, señor ministro. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por más que haya estado detenido y que se le hayan impedido todos los recursos legales a los que haya acudido. Más bien tuvo acceso a todos los recursos. Tuvo acceso a los recursos, estos fueron denegados. Ahora, el mayor Araujo el sábado, a través de sus abogados, presenta las pruebas de descargo y no hay las pruebas de cargo por parte de la fiscalía, las suficientes como para involucrarlo y llevarlo a un juicio de culpabilidad. Mire, es que hubieron dos pruebas que son sustanciales y que el tribunal no toma en cuenta. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. Las pruebas de descargo del mayor Araujo, ¿cuáles fueron? La presentación del coronel Patricio Haro, del general Paco Moncayo y del... Pero era por su amistad. No, pero por eso. Pero mire usted las pruebas. Las pruebas del coronel Hernández, en la cual señalan que ellos participaron y fueron compañeros de armas, ¿no es cierto?, en el CENEP. Esa es una prueba. No, que determina y que nos permite establecer a nosotros los trabajadores de la cooperativa 28 de septiembre. Pero mire, el tema del 29 de octubre. 29 de octubre. Pero 28 de septiembre. Sí, no, 30 de septiembre es el hecho. Es que el punto central acá es, más allá de que se haya... Pero ¿qué prueba el hecho de que él haya hecho un depósito en la cooperativa 29 de octubre? ¿O qué prueba que él haya ido a comer en la casa de su mamá el 30 de septiembre? Eso no prueba que el señor Araujo no estuvo participando en los hechos del 30 de septiembre. Porque obviamente lo que se podría establecer acá es que el mayor Araujo... Porque si esas pruebas determinarían que el señor Araujo nunca estuvo en las inmediaciones del regimiento Quito, pues perfecto. Pero lo que queda absolutamente claro acá, y obviamente aquí viene el elemento crítico y el elemento funesto por parte del Tribunal Penal, que el Tribunal Penal no tome en consideración los videos que están debidamente realizados a través de peritajes, ¿no es cierto? Pero no había cadena de custodia en los videos. Pero total cadena de custodia en los videos, y le voy a decir por qué. Porque esos videos fueron requeridos directamente a los medios de comunicación que realizaron las grabaciones de ese día. Incluso un medio de comunicación como es Ecoavisa es el que realiza la entrevista, ¿no es cierto? Y la periodista de la entrevista que incluso estuvo ese día en las declaraciones, en los testimonios, ella señala que ella le entrevistó al señor Araujo ese día. Incluso ahí en esas declaraciones dadas por el mayor Araujo, él convoca a los jubilados y a los funcionarios públicos, a los exmilitares y a todos los policías en servicio activo y pasivo para que vayan a las calles y apoyen lo que está sucediendo en el regimiento. Es que esos son los dos elementos, pero es que es infame lo que hace el tribunal, el cuarto de lo penal, porque ellos dicen, pero las pruebas de cargo que presenta la fiscalía, ¿no es cierto? Porque solamente el tribunal basa su planteamiento, por lo menos de lo señalado hasta el día sábado, porque hasta el día de hoy, obviamente, y eso es importante también señalar, hasta la noche de ayer todavía no hemos sido notificados con la sentencia por parte del tribunal, lo cual el Código de Procedimiento Penal claramente establece que si luego de los 3 días, usted tiene 3 días para notificar eso, no presenta esa... no presenta la sentencia, no es notificado con la sentencia, es susceptible de una acción de nulidad. Pero más allá de los temas procesales, yo le vuelvo a reiterar, aquí hay dos hechos fundamentales. La presencia del mayor Araujo en las inmediaciones del Regimiento Quito, que no fue una presencia de mirón. Sí, por favor, pero no fue una presencia de mirón. Que estuvo, por ejemplo, con chaleco antibalas. Pero mire, el elemento esencial acá, más allá de que, por ejemplo, no se debía haber deferido la audiencia porque no estuvo presente el especialista que señaló que efectivamente sí estaba con chaleco antibalas, hay dos hechos sustanciales aquí. La presencia del señor Araujo en las inmediaciones del Regimiento Quito. Eso creo que a nadie le queda duda, y peor le debía quedar duda al tribunal con todas las evidencias que se presentaron con los videos. Y en segundo lugar, las declaraciones del señor Araujo llamando a la ciudadanía, a los policías, a los militares, a los jubilados, a los funcionarios públicos, justamente a un acto de rebelión. Ese es el tema de fondo. Entonces hay dos elementos que son innegables acá y que simplemente son incuestionables, no solamente para una entrevista como la que estamos teniendo ahora, sino dentro del propio proceso. Okay. Ministro, uno de los temas que se marcó y que puso en gravedad el tema, ministro está mediando justicia aquí. Ministro, le decía que uno de los temas que marcó al mayor Araujo fue aquel de la acusación de que contrató a alguien para que asesine al presidente. Simplemente ese hecho fue absolutamente deleznable, digamos, ese testimonio fue absolutamente deleznable y no fue ni siquiera presentado en el proceso. Sí, nosotros como acusación particular, tanto es así que el delito por el cual planteamos la acusación particular como Ministerio de Justicia, y que valga la oportunidad también para reiterarle que tantas veces debamos, y yo personalmente deba plantear una acusación particular contra algún ciudadano que desde nuestra perspectiva ha infringido las normas legales o ha caído en el cometimiento de algún presunto delito, lo vamos a hacer. Nosotros, al tema este de esta actuación de estos jueces conchavados con este status quo de corrupción y de permanente manejo oscuro de la justicia, lo vamos a enfrentar, y si es necesario enfrentarlo con 100 o con 1000 juicios penales que nos planteen, lo vamos a hacer. Pero no vamos a fallarle ni a la verdad, ni a este proceso de transformación, ni tampoco obviamente a la defensa del presidente de la República. Lo que sí es fundamental acá señalar es este manejo sórdido y peregrino que hace el tribunal, porque no toma en consideración esos dos elementos, nada más. Ese es el tema de fondo. Todas las pruebas, ¿no es cierto?, documentales, los videos, demuestran dos cosas fundamentales. Que el señor Araujo estuvo en las inmediaciones del Regimiento Quito, y que el señor Araujo dio declaraciones incitando a la rebelión. Eso está hasta grabado. Y decir lo contrario simplemente es faltar a la verdad, no solo a la verdad real, sino a la verdad procesal también. Entonces nosotros vamos a apelar ese fallo, vamos a presentar la queja en contra de los miembros de este tribunal, vamos a iniciar también la acción por prevaricato en contra de los jueces, ¿no es cierto?, porque de nuestra perspectiva se dejaron al margen varias pruebas claves en ese proceso. En tercer lugar, vamos a iniciar el acto de nulidad previo al de apelación, porque obviamente hasta el día de hoy no hemos sido notificados con la resolución que sí a los pocos minutos de la audiencia se dio el día sábado. Y finalmente también iniciaremos todo un proceso de investigación relacionado a qué es lo que está sucediendo con esta forma de actuación de los jueces que no, le vuelvo a reiterar, no es solamente el caso específico del 30 de septiembre, lo que se pretende desvirtuar aquí, ¿no es cierto? sino también cómo esto está vinculado a menoscabar el proceso de la consulta, lo cual definitivamente nosotros creemos que no van a poder hacer mella en ese proceso. Yo le digo, ¿quiénes fueron los testigos? ¿Qué fueron a testiguar? La buena conducta. Pero por favor, si aquí estábamos hablando, si este no se trata de un tema de buena o mala conducta, aquí se trata justamente de un acto desde nuestra perspectiva que consideramos doloso, donde una persona instigó a la rebelión. Y donde hay las pruebas suficientes, los videos demuestran las declaraciones del señor Araujo, donde convoca a la ciudadanía a que se levanten en contra del presidente y del gobierno. Usted criticó la actuación de los jueces, señor ministro, y permítame decirlo de esta manera, si es que estoy en un error me corrige. Cuestionó que le hayan dado la libertad faltando todavía 4 días para que se caduque la prisión preventiva. Ahora, se critica en este caso porque los jueces actuaron con celeridad. Pero mire, la celeridad, perdón Marcelo, pero yo me río, ¿no? Porque en realidad la celeridad es cuando faltan 4 días para que caduque la prisión preventiva. ¿Pero es celeridad o es maniobra política de los jueces? Pero por supuesto, los jueces aquí lo que pretenden es simplemente es lavarse las manos. Los jueces simplemente hacen un planteamiento. ¿Por qué los jueces no convocaron a la audiencia? Si no estoy mal, ellos tuvieron el expediente desde el... ellos tenían el expediente ya desde febrero, ¿no? ¿Por qué ellos no convocaron 3 semanas antes a la audiencia? ¿Por qué recién convocaron a la audiencia cuando faltaban 4 días para la caducidad de la prisión preventiva? Simplemente fue un lavado de manos, eso es lo que hacen. Perdón, si usted me permite, un elemento esencial aquí. Un elemento esencial es la... y que es eso hay que investigar. ¿Por qué la defensa estuvo tan acuciosa de que efectivamente la audiencia sí se dé un día sábado? Los jueces, justamente el Tribunal de lo Penal, ¿no es cierto?, llamando a audiencia el día sábado. Porque quien presentó la acusación particular fue mi viceministro, que estaba de ministro encargado, y por eso él estuvo presente. Pero el tema de fondo aquí es cómo, ¿no es cierto?, vamos a ver cuántos casos más de ciudadanos comunes no se convocan audiencias jamás un día sábado. Pero bueno, un día domingo. Pero no se puede criticar la celeridad en este caso. Pero que se está pidiendo a través del gobierno, a los jueces. Es que no había celeridad. Es que celeridad no había. Aquí lo que hubo simplemente es una forma de lavarse las manos convocando a una audiencia un día sábado cuando estábamos a 3 días de que la caducidad de la prisión preventiva se dé. ¿Por qué? Esta es una pregunta importantísima. ¿Por qué los abogados defensores del señor Araujo no esperaron la caducidad de la prisión preventiva y hubo esa acuciosidad efectivamente para que la audiencia así se dé? ¿Acaso ya conocían que el tribunal iba a declarar la inocencia del señor Araujo? Ese es el tema que hay que investigar. Y eso es por eso que nosotros vamos a presentar una denuncia por prevaricato en contra de los jueces. Señor ministro, una última pregunta. Entendemos que usted tiene que salir ya. Dicen que tras la libertad del mayor Fidel Araujo, la teoría del golpe de Estado se quedaría sin piso. Eso es lo que van a pretender plantear, pero el tema es más de fondo. Nosotros, le vuelvo a reiterar, aquí hay una apelación, hay otros procesos que siguen en marcha. Quien quiera deslegitimar o quien quiera faltar a la verdad, en realidad es un tema evidente que lo vivimos todos los ecuatorianos el 30 de septiembre, ¿no es cierto?, con nuestro presidente plagiado, con nuestro presidente maltratado y golpeado, agredido físicamente, e incluso con todas estas otras pruebas y evidencias que hay, que se intentó incluso matarlo en un momento dado, quien quiera esconder eso, pues está simplemente armando o tratando de manipular aquí un siguiente paso, que es tratar de diezmar lo que pueda suceder en la consulta popular. Pero a las cosas están claras, los procedimientos están establecidos, los juicios están dados, y obviamente nosotros estableceremos hasta el final, es decir, porque después de la apelación habrá casación también, así que aquí no se ha terminado el proceso, ¿no es cierto? Y obviamente lo que hicieron estos jueces, que desde nuestra perspectiva deja mucha tela que cortar, obviamente habrá que también investigarlo, ¿no? ¿Y la libertad del policía Tibán? Bueno, es que la libertad del policía Tibán se da por otros hechos, ¿no es cierto? ¿No? Lo que sucede ahí es que se le llama ya no por autor, sino por encubridor. Entonces, el Código de Procedimiento Penal establece que para los encubridores de la rebelión no se dicta prisión preventiva, sino se dicta otra medida cautelar. Pero no es que está sobreseído o ha sido declarado inocente, simplemente no se le está acusando, la fiscalía no ha acusado de autor, sino de encubridor, ¿no? La batalla no termina entonces. No, la batalla no termina, y esta en realidad es una guerra contra la corrupción, contra la impunidad. Es una guerra en realidad en la cual los poderes fácticos, ¿no es cierto?, lo único que pretenden es diezmar la legitimidad de los ciudadanos, reflejada en un gobierno que se está jugando el todo por el todo por transformar el país, ¿no? Muchísimas gracias, señor ministro. Ha sido José Serrano, ministro de Justicia, quien ha estado esta mañana con nosotros.